Punto 2. Convivencia y organización barrial. Punto 2. Organización de nuestro barrio. La historia es bastante, bastante bonita, porque cuando comenzó este barrio, las calles no estaban adoquinadas ni pavimentadas ni nada. Incluso los buses no llegaban aquí, te dejaban en la entrada de Carapungo y de ahí verás tú cómo entras. Y toda esta parte era de tierra. Entonces, cuando llegó el primer sacerdote de aquí de Carapungo, él comenzó a gestionar la apertura de la calle principal, que es esta de aquí, y la entrada de los buses. Por esa razón también esta calle se llama Avenida Padre Luis Bacari, porque es el primer sacerdote que llegó acá a Carapungo y con el trabajo de la comunidad lograron hacer esta calle principal. Claro, eso depende de cómo esté organizado el barrio. Eso le contaba a Gaby, que muchas veces en una calle hay dos conjuntos y dos líderes. De la mitad de la calle para arriba es un líder y de la mitad de la calle para abajo es otro líder. Y se buscan beneficios solo para la parte de arriba o solo para la parte de abajo. Y no hay una concesión. Por lo tanto, no hay una ayuda comunitaria, no se unen todos los vecinos de una calle para mejorar. ¿Cómo puedes buscar que los chicos salgan a jugar si hay un conjunto, otro líder y otro líder? O sea, no te puedes llevar entre toda la calle, por ejemplo. Y a lo menos eso pasa en mi calle. No se puede, literalmente todos somos muy individualistas. Te digo lo que pasa en mi barrio, estamos organizados por manzanas, entonces cada manzana tiene su dirigente de la manzana. Y con los niños creo que es algo que te marca y trasciende en tu memoria, que la gente adulta cuando hacía los programas decía, tú no eres del parque, a los niños, tú no eres del parque, o ese niño no es del parque, no puede recibir lo mismo que los niños del parque. Entonces los niños que en ese entonces recibíamos las cosas, crecimos con eso, y ahora los adultos repiten lo mismo.